deja ya de existir. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Vuelvo hacia atrás y busco entre mis recuerdos.